Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. La tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Y el arrullo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Su mano franca.